de octubre. Un día como hoy de 1923, nacía el Club Claypole. También el 1 de octubre, pero de 1929, nacía Ernesto Grillo, jugador de Independiente, Milan de Italia y Boca, quien además actuó en la selección nacional. Otro nacimiento, el 1 de octubre de 1948, el de Mario Nicasio Sanabria, volante que jugó en Unión de Santa Fe, Newell's Old Boys, Boca, Argentinos y Huracán. Huracán goleaba Atlético de la Juventud de San Juan por 8-0 en Parque de los Patricios por el torneo promocional. Los goles del Globo fueron convertidos por Davino en 3 ocasiones, 2 de Fuentes, el peruano Miguel Loaiza también 2 y Miguel Ángel Brindisi, quien esa tarde debutaba en la Primera División. También un día como hoy de 1976, River con 2 goles de Daniel Alberto Pasarela derrotaba a San Martín de Tucumán 2-1 y esa tarde el Kaiser marcaba su gol número 18 de la temporada, batiendo el récord de Andrés Bertolotti de Quilmes y de Humberto Zuccarelli de Colón de Santa Fe, como el defensor con más goles en una temporada en el profesionalismo. El 1 de octubre de 1978, River le ganaba Gimnasia y Grima La Plata 3-0 en el Monumental y esa tarde Roberto Alfredo Perfumo jugaba por última vez en forma oficial con la camiseta de la banda roja. También un día como hoy de 1998, Flamengo con gol de Romario de Sousa Faría le ganaba a Vélez por 1-0 en Río de Janeiro y el Fortín perdió un invicto de 23 cotejos, 19 oficiales y 4 por Copa Mercosur, que era el motivo de ese encuentro. Un día como hoy de 2003, Arsenal de Sarandí le ganaba por primera vez a River en su historia. Fue en el estadio Presidente Perón, 1-0 y el gol fue de Patricio González. El 1 de octubre de 2004, Newell's Old Boys con gol de Ariel Arnaldo Ortega le ganaba a Estudiantes de La Plata 1-0 en Rosario por el torneo Apertura y fue el primer gol del burrito con la casaca rojinegra. Y un día como hoy de 2006, Independiente superaba a Gimnasia y Esgrima La Plata por 3-0 y ese día Jorge San Esteban se convertía en el jugador con más presencias en la historia del club platense. Este es un mensaje para ti de El Anargue.